18 horas en punto en la República Argentina. Mi nombre es Herman Schiller y hasta las 20 esto es Leña al Fuego. Lido, jamás será vencido el pueblo. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzante a banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Jamás será vencido. Tema considerado por muchos como el himno mundial de la resistencia popular. Su música fue compuesta por el pianista Sergio Ortega Alvarado. La versión que acabamos de escuchar es de Inti Illimani, un conjunto chileno que desde hace 50 años viene interpretando letras de las luchas revolucionarias de nuestros pueblos. Inti Illimani es una denominación formada por el término quechua Inti, sol, y la palabra en idioma aymara, Illimani, águila dorada, nombre de una montaña cercana a La Paz, Bolivia. Como todo buen grupo de izquierda que se precie, se dividió y subdividió varias veces, pero a pesar de los contratiempos y la represión, sigue vigente. Se asegura que la expresión "el pueblo unido jamás será vencido" la empleó por primera vez el líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán, cuyo asesinato dio lugar al Bogotazo en 1948. 18 horas, 4 minutos en la República Argentina. 1 de abril del 2017. Capítulo 104 de esta tercera etapa de Leña al Fuego, que hoy lanza su nuevo ciclo también en FM 97.3 Radio La Caterva. Internet FM La Caterva, simplemente FM La Caterva. Mensajes durante el programa, por ahora únicamente por WhatsApp, 154-417-3069. Reitero, mensajes durante el programa, por ahora únicamente por WhatsApp, 15... hace 2 meses. Docentes y AGR son 2 luchas emblemáticas, pero también va nuestra adhesión y voz de aliento a todas las demás luchas sociales y de cualquier otro tipo que se están librando a lo largo y a lo ancho del país contra el régimen neoliberal, cada vez más cercano al fascismo, de Mauricio Macri. Y sin duda, nuestra identificación con las luchas que en este mismo instante, quizás en forma despareja y contradictoria, se están desarrollando en el resto de América Latina, principalmente Venezuela. A Maduro, sin duda, hay mucho para criticarle, pero en este momento de feroz ofensiva de la derecha y el imperialismo, que no quepen dudas de qué lado estamos. 18 horas, 8 minutos en la República Argentina. Reiteramos que por ahora, para comunicarse con esta emisión de los sábados de Leña al Fuego, únicamente por WhatsApp, 154-417-3069. Comuníquese con Leña al Fuego y opine libremente en este programa que ya mismo comienza así. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Carlos Puebla nació en La Habana en 1917 y falleció en la misma ciudad en 1989. En la primera etapa de la Revolución Cubana fue su máximo juglar. Y este tema que acabamos de pasar, Hasta Siempre Comandante, es uno de sus más emblemáticos. Y obviamente está dedicado al guerrillero heroico caído en combate, Ernesto Che Guevara. 18 horas, casi 10 minutos en la República Argentina, y llegó el momento de nuestros destacados invitados de esta tarde. El público presente, no los que están escuchando, el público presente ya habrán advertido que no está con nosotros, como lo habíamos anunciado, el embajador de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, el querido Carlos Martínez Mendoza. Nos habló hace pocos minutos, para pedirnos enormes disculpas. Dijo que se solidariza con el programa, que en cualquier momento va a estar, pero que dijo textualmente: hasta que pase el vendaval no puedo formular declaración. Hasta que no pase el vendaval no puedo formular declaraciones. Nosotros le reiteramos la solidaridad nuestra, del programa y de los luchadores argentinos en este momento duro del pueblo venezolano, y le reiteramos que estamos con ustedes, más allá de cualquier disidencia que podamos tener con su gobierno, estamos con la lucha del pueblo venezolano contra la derecha y el imperialismo. No está el embajador venezolano, pero está con nosotros un grande, iba a decir uno de los más grandes, pero no es uno de los más grandes, es el más grande que está con nosotros, tenemos el orgullo de que esté con nosotros. Es hablar de él, es hablar de la Patagonia Rebelde, de Radovisky, de Severino Di Giovanni y tantos otros luchadores de esta Argentina crucificada por la oligarquía y el imperialismo. Querido Osvaldo Bayer, buenas tardes y un gusto que estés aquí. Bueno, realmente un inmerecido homenaje cuando aquí realmente hay tantos valiosos, empezando por Hermann Schiller. Qué genio, qué hombre. Nos ha cambiado la vida. Sigue así, don Hermann. Lo vamos a seguir apoyando. Bueno, después te doy la comisión. Gracias, Osvaldo. Y está también alguien que es joven, pero representa algo grandioso para todos los luchadores argentinos y de América Latina. Nada menos que el embajador de la República de Cuba. Orestes Pérez Pérez, que está aquí como embajador desde octubre del 2014, y antes de eso fue director de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Te saludamos, Orestes, y bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes esta tarde. Es un privilegio empezar con este segmento del programa. O sea, haberme invitado a este puntapié inicial, como dice el compañero, para mí es un privilegio. Y espero tener una tarde de un ida y vuelta de preguntas, respuestas sobre la realidad cubana, la situación en Cuba, las preguntas que ustedes consideren. Les reitero el agradecimiento por haberme invitado a este programa. Gracias, Orestes, y bienvenido. Y está con nosotros para hablar de Venezuela, que no está el embajador, pero van a estar dos que saben. Uno es nada menos que el autor de, creo que la mejor biografía de Chávez, nada menos que Modesto Emilio Guerrero, autor del libro ¿Quién inventó a Chávez? Buenas tardes y bienvenido. Y está con nosotros, perdón, ¿querés decir algo? Quería agradecer la invitación, hace rato que no venía a tu programa, porque tienes la manía del migrante. Apareces y desapareces en cualquier lugar. Eso que también es una virtud porque significa una capacidad de resistencia para sobrevivir. Y quiero saludar esa hidalguía con la que tú mantienes un programa que solo se basa en la resistencia. Eso es muy difícil encontrar en América Latina en términos de medios de información. Así que agradezco y entiendo que debo saludar y entiendo que hoy es un día muy especial porque inauguras este programa en este lugar, que además va bien acompasado con tu propia trayectoria. Se llama La Dignidad, y eso te sobra. Es la caterva, y de eso eres, estás compuesto. Y está en un barrio que es la matriz o la madre de dos de los más grandes, de dos partidos de izquierda de la historia argentina. Entonces, digamos, como que no te escapas de tus propios designios. Muchas gracias, Modesto, Tú eres venezolano y a lo mejor no te acuerdas de él. Había hace muchos años un cantante de tango que se llamaba Alberto Castillo, que era el cantante de los 100 barrios porteños. Bueno, yo soy el de las 100 radios porteñas, voy deambulando de una en otra. Me echan de una y aparezco en la otra. Y finalmente, José Shulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la decana de las organizaciones de derechos humanos de la Argentina, que fue fundada, entre otros, por Lisandro de la Torre allá por diciembre del 37. José Shulman también, bienvenido. Bueno, gracias, creo que el programa, el bar y especialmente este encuentro en estas horas tan dramáticas para América Latina, es un gusto poder ser parte de esta acción de resistencia, que es lo que vamos a hacer. Gracias, Shulman. Y volvemos a Bayer. Una de las familias más rancias de la oligarquía argentina son los Brau Menéndez. No solamente son oligarcas que explotaron al pueblo y saquearon tantas cosas, sino que tienen las manos manchadas de sangre en distintas etapas de la historia argentina. En primer lugar, en 1878... durante la llamada campaña del desierto, que fue el genocidio perpetrado por el general Julio Argentino Roca, los Brau Menéndez fueron cómplices y fueron beneficiarios de ese genocidio, porque fueron la base después entre otros, con Martínez de Hoz y con otros, con los Martínez de Hoz, de la sociedad rural. Pero los Brown Menéndez fueron figura clave, casi diría fundamental, de la masacre de la Patagonia trágica en 1921. Bueno, todos estos datos, de algún modo los estoy refrescando, pero una parte del pueblo los conoce muy bien. Lo que llama la atención que no conozca muy bien, y eso que es actual, es otro dato que tiene que ver con esto. Dos de los integrantes del gabinete de nuestro benemérito presidente ingeniero Mauricio Macri son parientes directos de los Brown Menéndez. Estoy hablando nada menos que del jefe de gabinete Marcos Peña, que es nieto de Eduardo Brown Menéndez, y Miguel Brown, que es el secretario de Comercio del gobierno de Macri, que es nieto de Mauricio Brown. O sea, la oligarquía de antes, la oligarquía de ahora, no solo está unida por ideología, por filosofía, por intereses, también en este caso por lazos sanguíneos. Entonces, querido Osvaldo, vos que nos has enseñado en tus maravillosos libros todas estas cosas, te pregunto, la primera pregunta que te formulo es esto, justamente, la oligarquía de antes, la oligarquía de ahora, de Roca a Macri. Se mantiene tal cual, evidentemente. No ha cambiado nada. Muchos presidentes o regímenes hicieron cambios para no cambiar nada. El sistema quedó. El latifundio sirve en la Patagonia, como siempre, a los grandes extranjeros y al capital británico. Tenemos que seguir luchando desde abajo, con reuniones como esta. Dar ánimo al pueblo, darle realmente argumentos al pueblo para seguir luchando, no declararnos vencidos. Hasta pronto. Gracias, Osvaldo. Embajador de Cuba, Orestes Pérez Pérez, es obvio, no es insoslayable que antes de preguntarte sobre Cuba, te pregunte sobre esto que nos aflige y nos angustia, que es la situación en Venezuela. ¿Cuál es la opinión, yo diría, no sé si oficial, por lo menos tu opinión, sobre esto que está pasando en el hermano país? Bueno, es una situación compleja, una situación difícil. Cuba siempre ha apoyado al pueblo venezolano desde que accedió al poder el comandante Hugo Chávez. Tenemos lazos de amistad muy profundos, tenemos muchas coincidencias en temas de política exterior, en varios temas de política nacional. Ustedes seguro saben que hay varios cientos de miles de cubanos en Venezuela que están desarrollando ahí un trabajo de ayuda al pueblo venezolano a solicitud del gobierno de Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Son maestros, médicos, entrenadores deportivos que están en los barrios más humildes de Venezuela prestando su solidaridad con ese pueblo hermano venezolano que en estos momentos, reitero, atraviesa un momento particular de su historia cuando la derecha latinoamericana está pretendiendo voltear el gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Yo creo que tenemos que estar alerta, pendiente a lo que ocurra, y Cuba va a permanecer al lado del gobierno y del pueblo venezolano como lo ha estado en todos estos años. Nos unen años de relaciones especiales, de relaciones intensas y de compromiso con los pueblos venezolanos y cubanos de seguir apostando por un mundo mejor que nosotros seguimos pensando que es posible. Querido embajador, me ha sacado algunos aspectos de mi pregunta porque está implícita en lo que acaba de decir, pero la formulo igual. Hay cerca de 51.000, este es el último dato que tenemos, a lo mejor hoy es más, pero es de hace algunos meses, hay cerca de 51.000 profesionales de la salud cubanos que trabajan en 66 países del mundo. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, realizó cerca de 600.000 misiones en 158 países con la participación de 326.000 profesionales de la salud. Desde 1959 los médicos cubanos realizaron más de 1.200 millones de consultas médicas en todo el mundo. Asistieron 2.300.000 partos, efectuaron 8 millones de operaciones quirúrgicas y vacunaron a más de 12 millones de mujeres embarazadas y niños. Por otra parte, Cuba ha formado a varias generaciones de médicos de todo el mundo, inclusive muchos de Argentina, especialmente pueblos ríos. En la isla formó a 38.920 profesionales, que es el último cifra que tenemos nosotros, seguramente hoy es mayor. En total, la isla formó a 38.920 profesionales de la salud de 121 países de América Latina, África y Asia, particularmente mediante la Escuela Latinoamericana de Medicina, más conocida por ELAM. La pregunta concreta es, 58 años después de la revolución, más allá de lo que dicen las voces agoreras, ¿cómo está este tema? ¿Va a continuar Cuba en las nuevas etapas que está desarrollando? ¿Va a continuar con esta política que nosotros llamamos de internacionalismo proletario? Sí, por supuesto. Nosotros, la política exterior de la Revolución Cubana y la misma ideología de la Revolución Cubana lleva implícito la solidaridad con los países del mundo que más lo necesitan. El internacionalismo proletario, como decía, es una también de los conceptos de la filosofía que está en lo más hondo de ese pensamiento humanista de la Revolución Cubana, que es el pensamiento humanista de Martí, de Fidel, del Che, que nos enseñó también muchísimo de lo que es el altruismo, la solidaridad, el desinterés, la entrega. Tú decías que si Cuba va a seguir, no, Cuba, ayer por ejemplo llegó a Perú una brigada médica cubana, hace escasamente 24 horas aterrizó en Perú una brigada médica cubana para ayudar al pueblo peruano de la situación de desastre natural que está viviendo. Y son cientos los médicos, como decía, que están en cualquier parte del mundo. La primera misión médica cubana fue en el año 1961. O sea, la revolución triunfó en el 59 y ya dos años después Cuba brindaba la solidaridad al pueblo de Argelia. Y después se siguieron sucediendo un grupo de experiencias interesantes en todas partes del mundo. Tú hablabas de un ejemplo que a mí me parece emblemático y que caracteriza ese desprendimiento y esa solidaridad de Fidel, y es la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, la ELAN, por donde han pasado y se han graduado miles de estudiantes de América Latina y del mundo, incluidos estudiantes norteamericanos. En el caso de Argentina, se han graduado ya en esa escuela y en otras escuelas en Cuba alrededor de 1.000 estudiantes. O sea, Cuba ha sido consecuente con esa política de solidaridad, con ese internacionalismo proletario, con ese entregarle o compartir con el otro lo que tiene, que no es mucho. Todos sabemos de la situación por la que ha atravesado la Revolución Cubana en estos más de 55 años de revolución, pero nosotros siempre decimos que lo que hacemos es compartir lo que tenemos con los países que lo necesitan. Yo creo que Cuba ha dado muestras de esa solidaridad también en África. El continente africano ha recibido la solidaridad de los médicos cubanos, de los profesores cubanos, de los militares cubanos, porque hay que recordar aquí que gracias a Cuba se logró la independencia de Namibia, se ayudó a preservar la independencia de Angola, se ayudó a la independencia de Sudáfrica, de la apartheid. Esa historia de desprendimiento y de altruismo del pueblo cubano, yo creo que siempre es bueno recordar, porque nosotros fuimos a África a llevar el apoyo a los pueblos africanos y cuando salimos de África solo nos llevamos a nuestros muertos. No nos llevamos ninguna riqueza material, porque nosotros no fuimos a África a buscar ninguna riqueza material, lo que fuimos a buscar fue la independencia y la solidaridad con esos países, que los gobiernos de esos países nos lo pidieron, porque Cuba no está en los lugares porque quiere, sino porque se lo piden. Ese ha sido un principio nuestro que siempre hemos respetado y al cual siempre vamos a cumplir. De manera que la filosofía de la solidaridad y del altruismo y del internacionalismo proletario, esos principios son pilares esenciales de la conducta de la Revolución Cubana en estos años y seguirán siendo pilares esenciales de la conducta de la Revolución Cubana en los próximos años. Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano que reside aquí en Buenos Aires desde hace muchos años. Es autor de un libro biográfico de Chávez, pero de ningún modo es un libro apologético ni uno de esos típicos libros por encargo. Como es muy agudo, quiero destacar la objetividad con que ha enfocado ese libro y hablando de las luces y de las sombras, no solamente de las luces. Entonces, como un hombre que conoce mucho Venezuela, que ha militado en el Movimiento Popular Venezolano, y como ha militado acá en Argentina, recordamos su participación en los hechos del 2001, en el argentinazo del 2001, te pregunto, ¿qué opinás vos hoy de lo que está pasando en tu país? Más que opinar, prefiero encuadrar algún nivel de análisis de lo que pasa e informar aquello que puede no conocerse o no conocerse bien en un público como el que escucha esta emisora o los que están acá presentes. La primera definición para comenzar a comprender o abordar una comprensión de lo que pasa en Venezuela es que hay un acorralamiento internacional desde la OEA, el Mercosur y UNASUR del gobierno venezolano, aprovechando debilidades internas y fraccionamientos que hay allá. Ese acorralamiento no es acompañado de manera formal, diplomática, por el gobierno de Donald Trump, pero sí su embajador en la OEA vota cuando Almagro propone que se invoque la Carta Democrática contra el gobierno de Maduro. Entonces juega doble Donald Trump porque le interesa, tiene otros objetivos y juega a varias puntas como todo imperio, entonces no va a tirar todas las cartas en una medida que podían prever que iba a fracasar, como ya fracasó dos veces, que es la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, una carta que incluiría como opción la intervención militar multiestatal, no la de Estados Unidos, de los estados de la OEA. Se han verificado varias cosas en esta componente de la OEA. De los 20 países, de los 34, 20 votaron la carta contra Venezuela hace una semana, por lo menos 7 pueden ser calificados, como lo hizo Diosdado Cabello, de malagradecidos, porque esos 7 gobiernos o gobiernos de estados menores del Caribe recibieron la máxima solidaridad energética de PDVSA, o sea, del gobierno venezolano, en los momentos en que la crisis energética internacional les impedía prender las luces en las oficinas. Y Venezuela, con la ayuda operativa de Cuba, pudo proveerles lo que puede proveerles, que es lo que le sobra a Venezuela, que es petróleo. Petróleo crudo, petróleo refinado. Y 7 de esos gobiernos han votado contra Venezuela. Pero yo no quiero cargar el golpe de la navaja contra esos gobiernos, porque son gobiernos débiles. Los imperios se apoyan en gobiernos débiles. Esos gobiernos débiles estaban obligados en algún momento a cambiar de rumbo en su política exterior porque tienen límites, y un gobierno que tiene límites o 7, cuando se le acaba, cuando su gobierno amigo, el que lo ampara o lo ayuda o le da algún beneficio, como el caso del petróleo venezolano, también tiene límites. Venezuela tiene un PBI 11 puntos abajo, por debajo de cero, y un precio del petróleo que desde hace 8 años no crece, y no crece por debajo casi del costo de producción. Es una economía liquidada, completamente agrietada, que condujo a muchos fenómenos actuales que explican la crisis política y jurídica en el país. Pero esos gobiernos no podían seguirle pidiendo más a un país que tiene una situación completamente colapsada en términos de capacidad de proveer ayuda. Lo que no se puede perdonar es que no lo digan. Que no digan, vamos, o que no se abstengan, que es un derecho de cada Estado para no comprometerse con un voto imperial. Como hacen en Cuba, algunos países, en Naciones Unidas respecto a Cuba o respecto a Israel, dos votos que siempre concitan a favor, en contra y abstenciones, que es un recurso de la diplomacia y del parlamentarismo para cuidarte un poco. Bueno, estos gobiernos han cometido ese error y eso ha debilitado, por supuesto, en términos diplomáticos a Venezuela. Ese acorralamiento de la OEA, UNASUR y Mercosur, ha implicado un acto de desesperación del gobierno de Maduro que lo condujo a un error de táctica política al apoyarse en la Corte Suprema de Justicia para actuar sobre el Parlamento, que es el emporio o el brazo legal de la OEA en Venezuela. Desde el año 2015, cuando la derecha ganó el Parlamento. El error de Maduro es técnico, táctico. El problema no es ese. El problema es que la Asamblea Nacional es el brazo de la OEA y actúa para desacatar, no a la Corte Suprema, desacatar al gobierno. En enero de este año declararon inoperante y vacío el poder en Venezuela y declararon a Maduro fuera del poder. Una declaración, pero ¿desde cuándo una asamblea puede declarar eso? ¿Qué tal que lo haga acá el Parlamento argentino? Se armaría un alboroto inconmensurable. Eso no se produjo en Venezuela porque en el medio actuó la Corte Suprema y declaró a la Asamblea Nacional en desacato. Al declararle en desacato hay una lucha de poderes. El error de Maduro, táctico y técnico, de técnica política, es no haberse apoyado, como lo hacía Chávez, siguiendo el ejemplo de los camaradas cubanos en la década del 60, en el pueblo que lo sigue, en este caso el pueblo chavista. Al no apoyarse en el pueblo chavista, quedó atrapado entre dos aparatos, tres aparatos, porque hay que meter al aparato internacional contra el gobierno venezolano. Al quedar atrapado entre esos tres aparatos, las fuerzas de presión, tuvo que retroceder en 24 horas al convocar al Consejo Permanente de Defensa y verificar que la realidad interna del gobierno se resquebrajó, porque la fiscal general de la República, que es inamovible legalmente, tuvo que pronunciarse contra la declaración de la sentencia del Tribunal Supremo, pero además se le agregó la opinión pública del general Cliver Alcalá, que es un general mayor de altísima reputación nacional, que fue uno de los héroes del año 2012 en defensa de Chávez. Es inacusable de cualquier cosa, de relaciones turbias con nada de los enemigos. Uno. Y dos, también recibió el apoyo la fiscal, la declaración de la fiscal, de Eva Gollinger, que fue la asesora personal y amiga entrañable de Hugo Chávez, abogada del Estado, del gobierno venezolano en Nueva York. Ella tiene doble nacionalidad y además la escritora que defiende a Venezuela porque develó las conspiraciones desde Washington contra Venezuela. Entonces, con esa situación y un pueblo chavista que está más expectante que activo porque no salió a la calle a defender al gobierno todavía, y tampoco el gobierno lo convocó, habría que ver qué ocurre, el gobierno de Maduro tuvo que retroceder en las últimas 24 horas y conminó al Tribunal Supremo a reformular la intervención temporaria de algunas funciones de la Asamblea Nacional. Bueno, ese es el atrambuque en el que está la situación política en Venezuela. Lo primero, lo determinante, es el acorralamiento internacional de la OEA en nombre de Estados Unidos, Mercosur y UNASUR. Y en segundo lugar, el debilitamiento interno del chavismo, que si no lo decimos, somos hipócritas con ustedes, porque ustedes han acompañado la lucha por la liberación por la emancipación en Venezuela y han acompañado a Chávez en persona en muchas tareas. Entonces tienen derecho a saber que el chavismo no está en su mejor momento y vive un agrietamiento interno del que puede salir por izquierda o por derecha, como todo en política. Pero en este momento ese agrietamiento impide al gobierno actuar con mayor envergadura contra una presión internacional que es, por supuesto, inmisericordia. Gracias, Modesto Emilio Guerrero. Y apuntamos en la misma dirección con José Ernesto Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los derechos del hombre. ¿Cómo ve un luchador expreso político aquí en Argentina? ¿Cómo ve un expreso político, un luchador por los derechos humanos, lo que está pasando en el hermano país? Modesto decía de contextualizar. Nosotros en la Liga venimos discutiendo mucho de que ante nuestros ojos se están produciendo dos procesos de importancia histórica. Uno es el apartamiento formal del capitalismo de los mitos fundantes del capitalismo. El capitalismo se fundó con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, que transformó a la burguesía en fuerza política, y el imperialismo norteamericano anunció su hegemonía al fin de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Universales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como todos sabemos, hace ya como 27 años, la razón verdadera de que tuvieran que proclamar derechos y subsidiar y pagar salarios y decir, uy, los enfermos necesitan un hospital, siempre fue la existencia de la Unión Soviética, nunca fue la bondad intrínseca del capitalismo. Poco tiempo después del fin de la Unión Soviética y del socialismo europeo, o estatalista, o como lo quieran llamar, y si no quieren que sea socialismo, lo que quieran, no importa lo que eso era, pero para los yanquis eso era su enemigo. La OTAN anuncia y proclama una nueva doctrina por la cual se permite el derecho a invadir donde quiera sin pedirle permiso a la Nación Unida y comienza la guerra del Golfo. Entonces, ese proceso que siguió y que siguió incluso con Obama, a pesar de que era negrito y todo eso, encuentra en el nuevo presidente de los Estados Unidos, me dicen que se dice Trump, como yo no sé inglés, lo puedo errar, uno que dice, ¿y por qué vamos a reconocerle derecho a la gente? ¿Y por qué vamos a curar a los pobres? ¿Y por qué vamos a reconocer las Naciones Unidas? Y entonces entramos en un momento mundial de cambios enormes que tenemos que percibir. El otro proceso, bueno, eso tiene un significado muy práctico para el organismo de derechos humanos de raigambre antiimperialista, de izquierda, como somos nosotros. La causa de los derechos humanos ha sido abandonada por la burguesía, ha sido abandonada por los partidos liberales, por los partidos demócratas, y hoy solo está en manos de las fuerzas populares y de izquierda en todo el mundo, en América Latina y en Argentina. El segundo ciclo que está terminando, y eso da muchos debates, que si termina, que si no termina, que se terminó un poquito, que se terminó menos, pero es evidente de que hay un cambio importante en la situación de América Latina y que lo que en un momento era el abrazo de Chávez con Fidel, con Correa, con Evo, con Néstor y con Mujica, bueno, una parte de esos gobiernos se reúnen hoy convocadas por la cara dura de Malcorra, cara dura de no creer una mujer que es miembro de un gobierno que no solo tiene preso a Milagros Sala, que ha asaltado en estos días un comedor de niños en Lanús, e igual que mataron en Rosario a Pocho Leprati, atacaron a los niños. Este gobierno tiene el tupé de hablar de derechos humanos en Venezuela, separación de poderes, eso sabemos lo que hacen con los juicios, con la Corte Suprema, es bueno. Ese es el escenario real, el más denso, ¿no? La derrota del plebiscito en Colombia, la derrota del kirchnerismo en la Argentina, los golpes de Estado. Bueno, el punto es, si nosotros nos vamos a convertir en analistas, cada uno puede hacer lo que quiera, puede dedicarse a analizar, o vamos a pensar cómo nos paramos en esta realidad. Entonces creo yo que hay una enseñanza histórica de la lucha contra el fascismo en América Latina y en Argentina que me parece a mí que la podemos aprovechar con todo, y que es la expresión de este propio acto por radio, de la unidad antifascista amplia y al mismo tiempo la preservación de un proyecto de liberación verdadero, ¿no? Como decíamos de esto, que permita en todos los países donde entraban en problema no salir por derecha, sino salir por izquierda. Pero eso también vale para Argentina, porque acá también estamos diciendo volveremos, y a mí no me asusta. Nosotros también queremos volver, porque en realidad estamos de antes que muchos, de hace 80 años que estamos como Liga y hace 100 años que estamos como Partido Comunista en la Argentina, así que podemos volver tantas veces como querramos. Pero el punto es, ¿para qué gobierno? ¿Para qué programa? ¿Para qué acción? Entonces, la situación es tan exigente que no alcanza con decir solidaridad con Venezuela, con Maduro, con Correa, con Lenin en Ecuador, con Evo. Nosotros en estos días nos vamos a Colombia para ver si podemos ayudar a que se cumpla el acuerdo de liberación de los presos. 3.000 compañeros se inscribieron para salir porque se identificaron como insurrectos de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, y el gobierno liberó 18 en todos los días que van desde la firma del pacto. Bueno, hay que pelear. Digo, a mí me gusta una frase de un intelectual que no es mi preferido, pero que me parece que siempre es bueno decirlo en la Argentina. Hernández Arregui decía: la Argentina está llena de inspectores de revoluciones ajenas. Como yo no quiero ser inspector de revoluciones ajenas, quiero ser solidario con los que luchan en todo el mundo, y al ser solidario quiero contribuir a crear en la Argentina una fuerza que pueda por fin cambiar el poder de mano y lograr lo que hemos querido. Gracias, José Shulman. Quería subrayar, pero todos ustedes saben, los que nos siguen desde hace muchos años, que este es, desde el campo popular, un programa pluralista donde entran todas las voces. Y en este contexto, la semana que viene vamos a dedicar a la lucha de clases en Argentina, y van a venir dos luchadores de ahora. Uno es un delegado, aún no confirmado el nombre, pero seguramente Pablo Viñas, el delegado general de los trabajadores de AGR, Artes Gráficas Rioplatenses, que es una de las empresas del monopolio Clarín, cuya lucha heroica de los trabajadores ya está por cumplir 3 meses. Y también va a estar con nosotros Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de La Matanza, entre otros, porque va a haber también otros sectores que representan a las fuerzas obreras antiburocráticas en la Argentina. Osvaldo Bayer, se cumplieron 7 años de la feroz represión en Algalá, Catamarca. Allí sufren los estragos de la mega minería desde hace por lo menos 20 años. Mientras el gobierno de Macri sigue regalándole mucho dinero a las multinacionales mineras, las multinacionales del fracking, las multinacionales que envenenan el medio ambiente, mientras pasa esto, el pueblo de mil maneras acrecienta la resistencia. Lo que ocurrió el 15 de febrero del 2010 fue una formidable pueblada, como tantas otras que han ocurrido aquí y en el resto de América Latina. Y esto viene a propósito de que en todas las redes sociales hemos visto tu foto, querido Osvaldo Bayer, con un gran cartel que dice: no a la minería, no al extractivismo. Me gustaría saber entonces que nos expliques por qué ese cartel, por qué estás en contra de las multinacionales mineras que envenenan el medio ambiente y saquean el subsuelo argentino. Bueno, realmente es uno de los temas actuales que hay que tratar, que hay que discutir, que hay que organizar debates en los barrios porteños y en las ciudades del interior porteño. Debemos hacerlo. Es otra forma de imperialismo, otra forma de imponer el imperialismo. Debemos decir basta, debemos salir a la calle. Es impresionante realmente el poder que están tomando los grandes empresas en este gobierno y en otros lugares de Latinoamérica. Salir a la calle. Ha llegado el momento de salir a la calle. Hagámoslo. Digámoslo. Salgamos, porque sinceramente vamos cada vez peor. No debemos realmente aceptar lo que nos están dando. Realmente esa reunión es para mí una gran cosa. tanta gente aquí reunida en este local por el problema cubano, por la solidaridad con Cuba. ¡Qué grandeza de alma! Interesarnos por esa isla allí, que está luchando desde hace tantos años por la verdadera libertad y el verdadero socialismo. El verdadero socialismo. Muchas gracias, Germán Schiller, por este acto. Realmente, sigamos así, sigamos esto, año por año, paso a paso. Gracias. Querido Osvaldo, me dijiste muchas gracias y no creas que te vas a librar tan fácilmente de mí. Otra pregunta. No todos los días uno puede conocer a alguien que conoció al Che, que pudo dialogar con él y hasta discutir. Entonces, esta es una buena oportunidad, además está acá el embajador cubano, que nos contés brevemente cómo fue ese encuentro con el Che y qué discutiste, qué intercambio de ideas tuviste con él. Bueno, realmente fue un encuentro inolvidable. Qué atracción que tenía ese hombre. Las mujeres que nos acompañaron en las delegaciones, ese día se enamoraron todas, se enamoraron todos del Che, completamente enamoradas. Y yo las comprendí. Realmente la atracción que tenía ese hombre y la claridad de ideas. Ningún discursante filosófico, sino el político verdadero. Bueno, y realmente es lo que me esperaba, la revolución latinoamericana. Decirlo paso a paso, y lo decía. Y participar con el cuerpo en la revolución latinoamericana. Y lo vemos, qué valentía, qué coraje. Un hombre que tenía un cargo tan alto en Cuba, que podía haber ido de diplomático si se le ocurría lo que fuera, sin embargo se fue a luchar a Bolivia, por la libertad de otro país latinoamericano. Un ejemplo maravilloso. Debemos seguir ese ejemplo. Entrarnos y meternos en la lucha. Seguir en nuestra forma del futuro. Gracias. Embajador de Cuba, Orestes Pérez Pérez. Te miro y estoy casi seguro que naciste después de la revolución. Bueno, yo te llevo una ventaja entonces, porque no sé si una ventaja o una desventaja, creo que a esta altura es una desventaja, que el 1 de enero del 59 estuve frente a la Embajada de Cuba, que acá estaba en ese momento en Santa Fe y Agüero, para celebrar la caída de Batista y de la victoria de la Revolución Cubana. No es este el momento para explicar la confusión que había en los medios con el tema. Por eso quizá el peronismo, la clase obrera no estuvo ese día frente a la Embajada de Cuba y estuvieron otros sectores. Yo estuve porque entendía que era una revolución auténtica y que había que celebrar. ¿Por qué pregunto todo esto? Porque yo han 58 años, ¿verdad?, de la revolución, 58 años. Y si no fuera por el criminal bloqueo norteamericano, seguramente hoy Cuba hubiera avanzado mucho más de lo que avanzó. Avanzó en a pasos agigantados, por ejemplo, como las Naciones Unidas lo reconocieron, erradicó el analfabetismo, es uno de los pocos países del mundo que erradicó el analfabetismo y uno de los países que tiene la menor mortandad infantil en el mundo. Sin embargo, sabemos que si no hubiese sido por el criminal bloqueo, las cosas hubiesen sido todavía mucho mejor. Entonces, sintéticamente, en un programa de radio, nos gustaría que nos expliques cuáles fueron los perjuicios que ocasionó a la Revolución Cubana, a Cuba, al pueblo cubano, el criminal bloqueo de los Estados Unidos. Bueno, los perjuicios que todavía ocasiona, porque el bloqueo persiste en su aplicación. Lo que ha ocurrido en los últimos meses, sobre todo en la última etapa del gobierno del anterior presidente de Estados Unidos, de Barack Obama, fue que él utilizó su poder ejecutivo para flexibilizar algunas medidas de la política de bloqueo. Pero el bloqueo como tal, la columna vertebral del bloqueo se mantiene vigente y se aplica a la Revolución Cubana. Esa política no puede ser cambiada totalmente si no se lleva al Congreso de Estados Unidos, porque es ley. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es ley. y al ser ley tiene que ser el Congreso el que lo levante. Sin embargo, Obama hizo uso de sus facultades ejecutivas para flexibilizar algunas cosas del bloqueo. Yo creo que hoy el bloqueo se aplica en su máxima expresión. Estados Unidos lo que ha hecho es cambiar de política hacia Cuba, pero persigue el mismo propósito, que es destruir la revolución. Nosotros estamos convencidos de eso. Ellos se dieron cuenta que más de 55 años de una política agresiva, hostil contra Cuba, no le daba el resultado que ellos pretendían, que era voltear el gobierno, y empiezan a aplicar hace poco tiempo, hace algunos meses, una política diferente hacia Cuba, pero con el mismo propósito: destruir la revolución cubana. Y nosotros eso lo sabemos. El bloqueo ha ocasionado innumerables pérdidas a la población cubana. Primero, es un bloqueo, es una política genocida. Es una política genocida porque pretende rendir por hambre al pueblo cubano. Los hospitales, por ejemplo, los hospitales infantiles nuestros, los pediátricos nuestros, muchas veces carecen de algunas medicinas y de algunos equipos que están en el mercado norteamericano. Sin embargo, nosotros no podemos adquirir esas medicinas ni esos equipos médicos por el bloqueo. Por eso hay pediátricos nuestros que tienen esas situaciones de escasez de algunos medicamentos. Incluso algunos pediátricos donde hay niños que tienen cáncer. O sea, hay algunas medicinas que no la podemos adquirir en Estados Unidos y tenemos que ir a adquirir, por ejemplo, a otros países, a mercados muy distantes, con lo que significa eso en materia de traslado, de tiempo. Esa es una afectación grande que tiene la economía cubana. Una afectación tan sensible como el tema hospitalario, médico de los niños. Otra afectación grande que tiene es el tema del turismo. Nosotros, aunque el país sigue recibiendo una cifra considerable de turistas, los norteamericanos no pueden viajar a Cuba de manera libre. Es el único país del mundo donde los norteamericanos no pueden viajar. Se les prohíbe que viajen. Solo pueden viajar los norteamericanos que clasifiquen en 12 categorías, ya sea de religioso, docente, a través de intercambios científicos. Pero el norteamericano común no puede libremente viajar a Estados Unidos porque el bloqueo se le impide. Incluso algunos han violado el bloqueo y han viajado a Estados Unidos, después han sido multados con cifras exorbitantes de dinero por haber viajado a Estados Unidos. Afectaciones grandes tenemos en el movimiento deportivo cubano. Cuba ha sido un país que ha tenido innumerables logros deportivos en olimpiadas, en mundiales. Sin embargo, equipos de deporte, algunos implementos deportivos, nosotros no podemos adquirirlo en Estados Unidos pagándolo como queremos pagarlo, porque Estados Unidos nos los niega. Para que se tenga una idea, nosotros no podemos hoy utilizar el dólar norteamericano en las transacciones comerciales. Nosotros tenemos que utilizar monedas de otros países donde adquirimos las mercancías. Eso encarece muchísimo la operación financiera y comercial, porque se nos prohíbe utilizar el dólar norteamericano, porque los norteamericanos son los que emiten el dólar y el bloqueo impide que Cuba utilice esa moneda. Por tanto, tenemos que convertir la moneda en la moneda del país en cuestión donde vamos a comprar el producto o el equipo. Son innumerables los daños que ha ocasionado el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, pero Cuba ha tenido la inteligencia, la valentía, el optimismo de seguir enfrentando esa política criminal y genocida. Ya tenemos más de 55 años, 58 años de revolución, y 56 con ese criminal bloqueo, y no van a lograr el propósito de esa política, que es destruir a la revolución cubana. La revolución cubana va a seguir defendiendo los ideales de solidaridad, los ideales de humanismo, los ideales de distribución equitativa de la riqueza, los principios del acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social de toda la población cubana, con mucho sacrificio. Es verdad que con mucho sacrificio lo hacemos con mucho sacrificio, porque estamos bloqueados por la potencia más grande, la más poderosa económicamente del mundo, cercana a Cuba en solo 90 millas, o sea, nosotros tenemos Estados Unidos ahí cerca de nuestras costas, pero reitero, no van a poder destruir a la Revolución Cubana, que es el objetivo que persiguen con ese bloqueo, que no ha terminado, que está vigente y que se aplica hoy con muchísimo rigor a la Revolución Cubana. Muy bien, embajador. Modesto Emilio Guerrero, tenés calor un poco, ¿no? Bueno, así vas a creer que estás en Venezuela. No hay problema. El calor humano. Bueno, la pueblada de anoche en Paraguay. Hace pocas horas, recibí un comunicado del Ejército Popular de Paraguay, creo que así es, el EPP, ese es el nombre, es el movimiento guerrillero en Paraguay, que pocos conocen, pero que está operando hace un tiempo en Paraguay. El comunicado repudia, dice, es un comunicado muy polémico, pero me sirve como detonante para que vos opines sobre lo que pasó anoche en Paraguay. Dice, el EPP repudia la alianza espuria entre el presidente actual y el expresidente Lugo. Califica esta alianza como la alianza entre la vieja y nueva derecha. También repudia el apoyo que los progres y algunas izquierdas le brindan a Lugo. Y añade lo siguiente: el pueblo está cansado de tanta comedia y de una dirigencia política desprestigiada y corrupta hasta los sesos. El pueblo está para más, se radicaliza con facilidad y si tiene una dirección revolucionaria está para tomar el cielo por asalto. Esto dice el comunicado que me llegó esta mañana del Ejército Popular Paraguayo, EPP. ¿Y cuál es la opinión de un experto, de un conocedor de lo que pasa en América Latina como Modesto Emilio Guerrero? Es un caso clave de los brotes de crisis institucionales que Estados Unidos no puede contener. Pero antes de la opinión sobre ese tema, quiero completar por deber algo que me quedó pendiente y que es incorrecto no decirlo. Yo dije que Maduro cometió un error de técnica política al hacer lo que hizo, pero no expliqué por qué o en qué consiste el error. El error consiste en haberle regalado a la derecha internacional, a nuestros enemigos, el argumento que le faltaba. Porque formalmente es correcto lo que hizo el tribunal, interviniendo a la asamblea, que se ha rebelado y entrado en desacato contra el tribunal, rompiendo la sentencia que lo obliga a excluir 3 diputados truchos del Parlamento. Pero el segundo error es más importante, es más de fondo, más conceptual. Es que Maduro no comprendió que tenía que acudir al pueblo chavista para enfrentar la andanada de derecha desde la Asamblea y desde el exterior. ¿Cómo hacerlo? Que no sea solo declarativo o convocando gente a la calle. En Venezuela existen construcciones sociales que son vitales, ejemplares hoy para América Latina y que vienen de los últimos años, de los mejores años del chavismo, del 2003 para acá. En Venezuela funciona con carácter legal, elegidos y con base popular, el Parlamento Comunal. Si yo hubiera sido Maduro en un trance así, yo convoco al Parlamento Comunal para contraponérselo al Parlamento tradicional del capitalismo de la derecha venezolana. Y los enfrento y le doy legitimidad y lo potencio. Única manera de buscar un camino a una república social que supere el estado de república capitalista que todavía sobrevive, que tiene atado al propio Maduro de pies y manos. Bueno, ese es el error, no haberse apoyado en la movilización de su propia masa y haber acudido a organismos de poder popular que tiene a su mano y que fácilmente convocándolos le daba legitimidad a cualquier acto político. Los compañeros del EPP en Paraguay son valerosos porque se enfrentan desde hace rato a gobiernos y a situaciones de miseria muy cruda que tiene el país. Pero cometen un error, confunden una cosa con otra. Una cosa es combatir a Cartés por lo que es y otra cosa es criticar a Lugo por lo que no quiso hacer. Lugo no quiso ir más allá de lo que podía ir como dirigente de un gobierno elegido por el pueblo, por ejemplo, construyendo un movimiento social. En vez de un movimiento social, que es lo que se hizo en Venezuela, que existe acá en forma independiente o de otra manera, y en los que se apoyaron gobiernos o revoluciones que pudieron sobrevivir, si no tienes apoyo social organizado sistémicamente en movimiento, te echan los enemigos porque son más poderosos que tú, pueden aguantar más. Y Lugo cometió ese grave error, no construyó un movimiento, construyó un aparato llamado el Movimiento Guazú de militantes funcionarios para sostener al gobierno, y eso estaba bien, pero eso sin un movimiento social de campesinos no sirve. Y para construirlo tenía que concederles, o mejor dicho, aceptarles el derecho por el cual lo eligieron a él, le dieron el voto, que era la reforma agraria. En Paraguay sin reforma agraria no hay salida a nada, ni por izquierda ni por derecha. Y él no hizo la reforma agraria. La misma traba se metió Dilma y se metió Lula con el MST al movimiento que no le dio lo que el movimiento de Sin Tierra le pedía en términos de derechos sociales. Bueno, el EPP comete el error de confundir una cosa con otra, porque los errores de Lugo son los errores de un aliado al que tú puedes criticar y cuestionar en su momento y en su debido ocasión. Los errores de Cartes no son errores, son posiciones en nombre del imperialismo norteamericano en un país completamente oprimido por los cuatro costados, lleno de miseria por los cuatro costados, donde las fuerzas policiales actúan como gendarmes de los luchadores que se atreven a salir a la calle o a hacer huelga. Entonces ellos tendrían que saber diferenciar entre Lugo, un muchacho bueno, un cura, que tuvo más suerte con las mujeres que con la política, y no tuvo capacidad política, no aprendió en la vida social cómo se dirige un movimiento y cómo se dirige un gobierno, y la pagó caro, sin ser él el culpable, aunque lamentablemente hay que decir, porque si no, no somos honestos, que votó a favor de la sanción del Senado para sacarlo del propio poder. Bueno, errores que se pagan por falta, por aprendizaje, por inmadurez política. Eso se puede superar, pero a Cartes no lo podemos superar. A Cartes hay que combatirlo, y el EPP comete el error de toda secta aislada del movimiento de masas. Ellos hablan en nombre del pueblo, pero el EPP no son más de veintitantos, entre 20 y 30 militantes arrojados, valientes y honestos, que tienen enfrente una tarea con la cual no pueden lidiar. Ojalá y ganen, pero para ganar tienen que hacer lo que Lugo no hizo, y para hacer eso tendrían que lograr lo que el 26 de julio logró en Cuba hace 59 años. José Schulman, una pregunta cortita y una respuesta cortita, y cerramos el primer bloque. No sé si lo vas a tomar en broma o como provocación, pero muchos dicen que sos el judío más pro-palestino de Buenos Aires, ¿es cierto? No. Creo que la causa con Palestina ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo desde el último ataque de Israel sobre Gaza. Incluso ha surgido un movimiento que se llama Encuentro de los Judíos, que tiene posiciones distintas a los de la Daya. Pero no es, en primer lugar, porque de los 12 o 13 años que nunca me pensé como judío. Así que yo fui a Palestina el año pasado como militante de los derechos humanos, como internacionalista. Recorrí toda Palestina de la mano de Adamir, que es un organismo palestino de defensa de los presos. El efecto Trump sobre Palestina en estas semanas es terrible. Israel acaba de decidir dos cosas, ¿no? Ellos consideraban legales los asentamientos que organizaba el Estado de Israel, lo cual era una barbaridad jurídica. Pero consideraban ilegales cuando un colono iba con una pistola, se la ponía en la cabeza a un palestino y le robaba la tierra. Desde hace pocos días la Corte Suprema decidió que también esas colonias, frutos de un robo vulgar, son legales, ¿no? Y la otra cuestión que es gravísima es que han prohibido el llamado a la ceremonia religiosa en las mezquitas. Yo viví unos días en Ramallah y les puedo asegurar que a las 5 de la mañana desde cada una de las torres, en una tradición que viene de miles y miles de años. Pero bueno, creo que esas son como utopías reaccionarias que tiene el fascismo israel, ¿no? No se puede prohibir la religión de un pueblo, no pueden matar a todos los palestinos por más que quisieran. Y bueno, creo que es deber nuestro empujar la solidaridad. Vamos a hacer en junio un encuentro nacional de solidaridad con Palestina, que lo vamos a estar convocando. Y estamos dándole mucha, mucha importancia al movimiento de BDS, boicot, desinversión, sanción, que es un movimiento palestino, fruto de un acuerdo de todo el movimiento popular palestino, incluso de los dos mundos palestinos, el laico y el religioso, OLP y Hamas, y el movimiento social importantísimo que hay en Palestina. Es un modo muy concreto. Nosotros ahora queremos que se anule el contrato que firmó la ministra Bullrich con el Estado de Israel por 39 millones de dólares y por 49 millones de dólares el 8 y el 14 de diciembre, de lo cual no han informado mucho, pero mucho nos tememos que estén comprando pistolas eléctricas, tecnología de tortura, la introducción del Mossad más de lo que está. Y no olvidemos que el gabinete de Macri es el único de América Latina que tiene dos personajes del Estado Mundial israelí, que son el rabino Bergman y Abruj, ¿no?, que son funcionarios de Israel desde hace 30 años. José Shulman, a propósito de lo que está diciendo, pensaba decirlo en la segunda parte, pero me anticipo porque es continuación de lo que vos decís. Entre las voces solidarias que se expresaron para expresar su adhesión a este programa, está la de Pedro Adón, que es un dirigente del Partido Comunista Israelí, que de paso, aparte de solidarizarse y saludar al programa de los panelistas y expresar su solidaridad con Cuba y Venezuela, etcétera, nos cuenta que el 23, o sea, en víspera del Día de la Memoria, se realizó en Tel Aviv un acto con mucha gente, la mayoría argentinos, de repudio a las políticas que desarrollaron los distintos gobiernos israelíes en la época de la dictadura con la venta de armas. En ese acto también se repudió este acuerdo que la Bullrich tuvo con el gobierno israelí, porque dijeron, esas armas van a ser para reprimir al pueblo argentino y no para otra cosa. Se repudió, que quede claro que se repudió en el propio Tel Aviv, así como se expresó una vez más la solidaridad con el pueblo palestino, como sabemos que tiene el Partido Comunista Israelí, que tiene estrechas relaciones con el Partido Comunista Palestino. Quería aclártelo, sí. Creo que es una continuación de lo que vos decís. Una cosita, en mayo del año pasado, que nosotros terminamos la visita a Palestina, nos quedamos en Israel y tuvimos la suerte enorme de participar en una manifestación de masas, 3.000 jóvenes, con banderas palestinas, banderas rojas, cantando la Internacional en hebreo por las calles de Tel Aviv. Hay una izquierda muy importante en Israel, aunque está aislada por una mayoría que casi todos coinciden que se está fascistizando, ¿no? Un fascismo social como el de los taxistas y otros de acá, ¿no? 19 horas, 10 minutos en la República Argentina. Esto es Leña al Fuego, que conduce cuando lo dejan el quien les habla, Herman Schiller. Les reitero que pueden mandar mensajes, mirá, me salió el militante de adentro, mensajes como los que han llegado ya a la única forma que hay por ahora para enviar mensajes. En realidad son dos, y ahora voy a explicar por qué. Por WhatsApp es 154-417-3069. Reitero, 154-417-3069. Y también se puede escuchar, que no lo dije al principio, porque yo llegué en la tecnología, llegué hasta la paloma mensajera y todavía no lo domino esto, pero no dije y lo digo ahora, también se puede escuchar Leña al Fuego desde el celular

Gracias, hermano. Abelardo Martín, cantante piquetero. Gracias. En Los Compañeros, por si no lo dije, él es el autor de la letra y de la música. Yo pediría un poco de silencio, estamos todos acalorados y entusiasmados, pero no olviden que no es un acto, sino un programa de radio, y pediría un poco de silencio. Antes de seguir adelante, quiero presentar a un joven. Este, el lugar donde estamos, Aguirre 29, es el Bar La Dignidad, que es uno de los tantos emprendimientos de un movimiento social que ha crecido mucho, que es el Movimiento Popular La Dignidad. Uno de sus referentes, Julián Boxer, nos quiere dirigir algunas palabras. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, y a quienes están escuchando a través de la radio. Voy a ser muy breve porque la verdad que teniendo a estos maestros acá, más vale la pena escuchar que hablar. Simplemente decir que para nosotros es un gran orgullo y un honor tener a Herman Schiller nuevamente con nosotros, que todos los sábados va a estar acá entre las 6 y las 8 de la noche con su programa Leña al Fuego, al que le damos una calurosa bienvenida, repetir la alegría que nos produce que él esté empezando y el honor de contar con Orestes Pérez Pérez, con Modesto Emilio Guerrero, con José Ernesto Schulman y con Osvaldo Bayer, que para nosotros es un maestro. Muchas gracias y hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias, Julián. Esto me hace acordar, para lo de mi generación, ¿se acuerdan que siempre que empezaba un programa en la vieja radio, venía alguien de la firma anunciadora a presentarlo? Bueno, la firma anunciadora es el Bar La Dignidad, el Movimiento Popular La Dignidad, que nos brinda este lugar y la posibilidad de seguir adelante. Tenemos este cable largo, no es gratuito, es por algo, porque queremos que la gente que está en el público se exprese, diga lo que quiera, rompa sillas, putee, elogie, si puede elogiar mejor. Y ahí lo veo a Marcos Bollman, que es nada menos que secretario de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Argentina, un viejo luchador, un veterano trabajador que cuando estaba en actividad, ahora también está en actividad, pero cuando era asalariado, peleó en distintas huelgas de otra época. Marcos Bollman, sos, para decirlo en el lenguaje de la calle, el capo de los jubilados. ¿Por qué? ¿Por qué tan disconformes con la política de Macri frente a los jubilados? ¿Qué pasa? ¿Que no les alcanza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tan disconformes? La gente no lo entiende bien. Macara, es un chiste, por si no se dieron cuenta, es un chiste. Marcos, decime. Lo que hemos hablado muchas veces en este programa, el genocidio que el régimen, cualquiera sea el gobierno, ha cometido con la tercera edad. Bueno, buenas tardes, estamos nuevamente acá, como siempre decimos, deambulando de un lugar a otro, pero siempre firmes en Leña al Fuego, sobre todo los de la primera hora, los que estuvimos ahí luchando cuando nos ocurrió lo de Radio Ciudad, las movilizaciones, todo para recuperar este programa por el rol que juega en lo que se refiere a la lucha por la unidad popular, la lucha por la unidad de la clase trabajadora, pero sobre todo en la unidad para lograr realmente una alternativa política revolucionaria, anticapitalista y socialista en nuestro país, para poder realmente librar la lucha que hoy escuchamos acá a los representantes de realmente lugares como la Revolución Cubana, como el análisis de los procesos que se vienen dando en este momento en América Latina, y decir que en esta ofensiva que se libra, además de luchar por el pueblo venezolano, en la lucha que está librando y el problema de contenido de fondo, con la política del imperialismo, para lograr avanzar ahí, hacer avanzar a una derecha y completar los procesos que ellos vienen dando en América Latina, nuestra solidaridad y también con el pueblo cubano en la lucha que está librando en este momento en defensa del socialismo, que es siempre la luz que nos ilumina desde la Revolución Cubana, a los que vivimos la revolución, a los que adquirimos ese elemento de lucha permanente hasta el logro de los objetivos también en nuestra América Latina, decir para comenzar que además de solidaridad, con este programa también queremos ayudar a luchar por la revolución en nuestro país, porque no es solo con solidaridad, es realmente lograr luchar y seguir el camino de la revolución cubana en nuestro país y en los demás países de América Latina. Y con relación a este tema que desarrollaremos seguramente en reuniones que estaremos acá, decirles lo siguiente: la situación que estamos viviendo en nuestro país abarca todos los aspectos, también todo lo que se refiere a la seguridad social. Hay un avasallamiento, la crisis mundial del sistema capitalista, la que se ejerce sobre los trabajadores, la que se descarga sobre los trabajadores en el mundo y en nuestro país, también se descarga sobre los trabajadores jubilados. Por lo tanto, somos conscientes de que estamos luchando. Tenemos una organización que este día martes va a cumplir 49 años de existencia luchando en nuestro país, la Mesa Coordinadora de Organizaciones Jubilados y Pensionados, que hemos conmemorado la semana pasada los 1.300 miércoles de los jubilados frente al Congreso, luchando para que se aprueben las leyes que nosotros presentamos en el Congreso. Y decirles que somos parte también de toda una lucha que se viene librando en este momento en distintos países. ¿Por qué? Porque hay una ofensiva del poder dominante mundial y lo que están haciendo en nuestro país son directivas del Fondo Monetario Internacional, son directivas que apuntan, y este va a ser el tema que desarrollaremos en distintos momentos, son directivas dadas por él, Secretario de Finanzas del Fondo Monetario Internacional, donde ha definido que además de toda la descarga que hay que hacer de esta crisis avasallando a la clase trabajadora y a los sectores populares, decir lo siguiente: se ha prolongado la vida humana, y así lo dice taxativamente, pero no hay condiciones, ningún Estado burgués, como lo señalamos nosotros, ningún Estado, dice José Vinyal, está en condiciones de resolver financieramente a los jubilados y a la salud pública. Por lo tanto, da directivas. Terminar con la estatización de los sistemas previsionales y de los sistemas de salud. Nosotros hemos sido críticos de los gobiernos anteriores, del gobierno anterior y de este gobierno. Nosotros consideramos que todo lo que se refiere a la previsión social debe estar administrado y dirigido por los trabajadores activos y jubilados en institutos, como establece hasta la Constitución Nacional, que permita desarrollar la actividad, la jubilación y pensión dirigido por los jubilados y los trabajadores. No por el Estado, no por el Poder Ejecutivo, ni el anterior, y menos aún con este gobierno. Por lo tanto, estamos luchando contra eso. Pero hoy, compañeras y compañeros, se da una situación que ellos están dando directivas: aumentar la edad para jubilarse, aumentar la cotización para jubilarse, terminar con las jubilaciones que maneja el Estado, y hacer lo siguiente: tiene que haber entonces jubilación privada, tiene que haber salud de acuerdo a lo que cada uno pague. Por lo tanto, compañeras y compañeros, el objetivo que se proponen hoy, están luchando contra eso, las grandes movilizaciones en Brasil, las más de cerca de 2 millones de personas salieron a la calle convocadas por las organizaciones en Chile, hay lucha en Honduras, hay lucha en México, hay luchas en los estados, en los países europeos contra esta ofensiva mundial. Sobre este tema, sobre cómo está actuando el poder dominante en el mundo, en el cual nuestro país, con este gobierno, forma parte de esa estructura de dominio de los grupos económicos monopólicos en el mundo, nosotros estamos librando una lucha contra esto, lo desarrollaremos en esto, en este periodo, para ver cómo unimos la fuerza para poder enfrentar esta política, cómo logramos aumentos de emergencia, cómo logramos las leyes que pusimos en el Congreso, para que realmente para esto no lo vamos a lograr ni dentro del Congreso, ni tampoco lo vamos a lograr dentro del gobierno, ni con las nuevas elecciones. Lo vamos a lograr con capacidad de movilización, de estar en la calle, y creo que este programa es un instrumento muy válido para poder avanzar en esta dirección. Compañeras y compañeros, la seguimos conversando sobre esto, y va a ser para decir cómo estamos, pero también cómo nos organizamos para seguir. Muchas gracias. Gracias, Marcos Bollmann. Y mientras hablaba yo pensaba, si así es a los 80, ¿cómo habrá sido a los 20 y a los 30? Bueno, muchas gracias, Marcos. Antes dijimos que Osvaldo Bayer, nuestro querido Osvaldo Bayer, que está acá, conversó y debatió con el Che. Pero tenemos también aquí en este lugar, hoy en este programa, a alguien que fue amigo del Che, que compartió muchas jornadas de lucha, de viajes, de discusiones, etcétera. Estoy hablando nada menos que de Cálica Ferrer, amigo del Che. Este aplauso se lo adjudico al Che y se lo adjudico a la Revolución Cubana, y quería decir en breves palabras que una frase de Martí, que una idea justa en el fondo de una cueva tiene más fuerza que un ejército. De manera que eso debe servir de fundamento para que todos nosotros sigamos en la lucha contra la derecha, y me es muy grato acompañar a Hermann Schiller en esta nueva trinchera movible, porque vos sos movible, en busca de una patria mejor y de una era un poco mejor. Hasta la victoria siempre. Gracias, Cálica. Han llegado muchos mensajes por WhatsApp y también por mail. Llegaron dos para el querido embajador de Cuba. Uno es, digamos, normal, y el otro parece, no sé si es provocativo o no, es de alguien que está acá en el local, porque me lo dieron recién. Y no está firmado, pero igual lo voy a pasar, creo que no tenemos que tenerle miedo a nada. El primero es de... ¡Ay, lo perdí! Ahora va a aparecer. Bueno, es de un oyente, ahora no lo encuentro. Bueno, de un oyente que preguntaba que Evo se operó en Cuba, y pregunta si sabés qué tiene Evo. Bueno, es un tema privado, ¿no? Tiene que ver con la salud de un mandatario, por demás amigo de Cuba, entrañable amigo de la Revolución Cubana. Parecería que tiene algún problema en la garganta, por lo que he leído, que ha estado saliendo en información pública. Y que debe estar en Cuba, o se operó, o debe estar al operarse, pero debe estar en Cuba. Pero bueno, es un tema privado. Algunas personas cercanas a él del gobierno han dicho que no es nada serio, que es un nodulito que tiene la garganta benigno, que le impide hablar varias horas, y que bueno, ustedes comprenderán que un mandatario, un jefe de Estado, necesita estar constantemente hablando. Pero bueno, más allá de eso no puedo decirle, le traslado lo que he leído en información pública, no le estoy trasladando nada oficial, porque reitero, es un tema privado que tiene que ver con la salud de un mandatario, por demás amigo de Cuba. El otro, el que lo mandó, se olvidó de firmarlo, bueno, no importa. Compañero embajador de la Cuba Revolucionaria y Socialista, Orestes Pérez Pérez. Hoy en la Argentina, la derecha agita en forma permanente la cuestión de la delincuencia y la seguridad. ¿Puede usted compartir con nosotros la cantidad de efectivos de seguridad cubanos que murieron desde el inicio de la Revolución Cubana hasta ahora? Yo trato de interpretar al que mandó esto, supongo que sí, que es la baja cantidad de delincuencia común que hay en Cuba. Supongo que debe ser esto. A ver, afortunadamente uno de los logros sociales que tiene la revolución es el bajo índice de delito. Muy bajo índice de delito. Los turistas que viajan a Cuba, que ya son más de 4 millones al año, argentinos viajan alrededor de 100.000 argentinos al año a Cuba. Van mucho a Santa Clara, a ver allá donde están los restos del Che. Ese turismo camina por las calles de La Habana sin ninguna preocupación, incluso a altas horas de la noche. Generalmente uno habla con los turistas cuando regresan de Cuba y una de las primeras cosas que hablan es la seguridad cuando caminan por las calles de La Habana. Bueno, más allá del calor del pueblo cubano, de las relaciones de solidaridad de Cuba, del cubano que es una gente muy, muy campechana, muy, muy jovial. Más allá de eso, de lo que siempre hablan los turistas, amigos míos que los conozco en todas partes del mundo, es de que se sienten muy seguros cuando caminan por las calles de La Habana a cualquier hora. La droga en Cuba es muy mínima, o sea, bueno, se penaliza el consumo, el tráfico, pero ha sido un propósito de la revolución tener ese control del tema de la droga. Afortunadamente somos una isla y entonces cualquier entrada de este flagelo es combatido a través de los aeropuertos, de los puertos, pero no es un tema que es de preocupación de Cuba. Y bueno, ustedes conocen que la droga generalmente conduce a casi todo el que la consume a delinquir. Por tanto, no es un elemento que a nosotros nos preocupa. En general, hay mucha tranquilidad en la población cubana y mucha seguridad cuando tanto los cubanos como los extranjeros caminan por las calles de La Habana y de cualquier parte del país. Lo que no significa que se den casos de alguna irregularidad, porque no es una panacea ni todo es perfecto, pero no es común. No es común los grados, los elevados índices de criminalidad que existen en muchos países del mundo. Eso en Cuba, afortunadamente, no es un problema y es un logro grande. Yo, si a mí me preguntaran, yo lo pusiera entre los logros más importantes de la revolución. El tema de la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Vos sos el que mandaste el mensaje. Le deciste el nombre si querés. Muy bien, muchas gracias. Mensaje de Cristina Mena, que es referente de uno de los movimientos piqueteros históricos de la Argentina, el movimiento Teresa Rodríguez 12 de abril, y Abelardo Martín, que acaba de cantar y que también integra, entre otras muchas cosas, el movimiento Torre. Dice, nuestro compromiso es la lucha continua por la libertad, la justicia y el socialismo. No vamos a transar, viva la lucha hasta la victoria siempre. Gracias. Uno de los integrantes del equipo de producción de Leña al Fuego es un miembro de lujo del programa, porque además es gran médico cirujano, antropólogo y tantas otras cosas. Hoy está con nosotros aquí y quiere decirnos algo sintéticamente. Estoy hablando de Ricardo Zambrano, por supuesto. Bueno, gracias, compañero. Bueno, ante todo, un homenaje al programa, al panel, en este momento de lucha tan dolorosa, sobre todo como dijo Marcos Wolman, a lo que es la seguridad social y la educación, donde está el pie de guerra el gobierno contra los educadores. Pero algo más, se ha agregado un aspecto represivo, como es que en el Hospital Durán, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y en el Hospital de Niños Garrahan, en las asambleas y movilizaciones, sobre todo en las asambleas profesionales, se han hecho presentes policías para controlar en los presentes, pasar lista, fichar y todas esas porquerías que ellos hacen. Bueno, termino diciendo que toda mi solidaridad con todos los movimientos sociales y en particular con el avasallamiento condenado internacionalmente por la prisión de Milagro Sara y contra la represión al comedor de Lanús y los funcionarios responsables de la provincia de Buenos Aires. Fuerza, compañeros, la lucha continúa. Gracias. Gracias, Ricardo Zambrano. Y la compañera que está acá a mi lado, está a la derecha, pero a la derecha solamente acá en el local, es una ex presa política de Perú. Estuvo muchos años presa en Perú. Esther Palacios, que nos quiere decir, primero decirnos qué dice el cartel. Lo voy a decir yo. 25 años después de condenados, no a la farsa de nuevos juicios contra los prisioneros políticos revolucionarios del Perú. Libertad. Y ahora decir lo que quiero. Buenas noches, compañeras y compañeros. En particular, un saludo y un agradecimiento al compañero Germán Schiller, que siempre ha sido tan solidario y por esta resistencia tenaz, así como a todo el panel y en particular al compañero Valle. Nosotros, como ex prisioneros políticos del Perú, queríamos hacer llegar acá en público y como está el embajador de Cuba, el agradecimiento por la solidaridad, por las brigadas de médicos que han enviado, por constantemente el apoyo que ha recibido en una situación tan compleja por la que hoy atraviesa el pueblo peruano. Igualmente queremos hacer llegar también nuestro agradecimiento y solidaridad con el pueblo venezolano, que ha sido el primero realmente de hacer llegar una donación y que es hasta ahora el primer país con mayor donación que haya dado. Pero también queremos denunciar que la ultraderecha reaccionaria peruana, encabezado por Pedro Pablo Kuczynski, no quiso en un primer momento recibir esa donación. Y claro, no está desligado porque ante los problemas que hoy está atravesando Venezuela ha sido el primero en sacar a su embajador y exigir la injerencia de Estados Unidos, lo cual nosotros repudiamos y condenamos. Por eso expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. La ultraderecha reaccionaria en el Perú, lejos de preocuparse realmente por los intereses y los beneficios de nuestro pueblo, el abandono en que tiene, porque esta cuestión de los desastres naturales es previsible, es problema de planificación, pero invierten en otra cosa, invierten más bien en la persecución, en generar odio, en criminalizar, así como en este cartel. Nosotros estamos denunciando que el gobierno peruano, lejos de preocuparse por las necesidades de nuestro pueblo, invierte en crear, en fabricar farsas de nuevos juicios contra los revolucionarios del Partido Comunista del Perú, pretendiendo desprestigiar la revolución y a los revolucionarios e impedir la libertad. Exige a Venezuela, al presidente Maduro, Pedro Pablo Kuczynski, que dé libertad a prisioneros políticos cuando en nuestro país tenemos más de 300 prisioneros políticos en las condiciones infrahumanas de prisión y hemos venido exigiendo la libertad, así como el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Lo decía claro el embajador cubano, lo que quieren es destruir la revolución y efectivamente, y para eso buscan desprestigiar la revolución y los revolucionarios. Entonces, una vez más agradecemos la solidaridad del pueblo argentino en toda la lucha que nosotros llevamos adelante y nosotros somos parte también de la lucha del pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, Esther Palacios. Está con nosotros Florian Rapado de Jubilados Clasistas, que nos informa que el martes 11 a las 12 del mediodía, acto frente al Congreso por 9.000 pesos ya. Nuestro lema, vení a organizarte y luchar con los jubilados clasistas. Bienvenido al programa, Florian Rapado. Arnoldo Feldman, estoy con Maduro con todo y contra el imperialismo, pero hay que reconocer que el chavismo pero hay que reconocer que el chavismo no supo terminar con el capitalismo en Venezuela. No, ningún comentario. Bueno, seguimos. El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba saluda esta nueva etapa de leña al fuego y te agradece el permanente apoyo a la Revolución Cubana y a la lucha por una comunicación antihegemónica al servicio de los pueblos en lucha. Muchas gracias. Gunnel de Montevideo. Gunnel M. Lindblom es una ciudadana sueca que vive en Montevideo y que está escuchando el programa, por eso nos gusta mucho lo que nos mandó y le pasamos el chivo a la gente acá que tanto se rompió para que esto técnicamente salga bien. Dice, estoy escuchando genial por internet este programa en Montevideo. En Montevideo convocamos una reunión urgente de apoyo a Venezuela el lunes de nochecita. Abrazos cálidos a todos los presentes y los escuchan. Gunnel M. Lindblom de Montevideo. Valeria López, conozco a Herman de la Universidad de Madres. Éxito a Leña al Fuego por muchos años. Gracias. Modesto, yo leo el mensaje y vos contestás lo que quieras. Daniel de Almagro, lo leo despacito. Dice, Macri debería saber lo que le pasó a Villarruel en Bolivia. Macri no lo va a saber porque es un idiota e ignorante. Así que no hay problema en eso. No le va a pasar lo mismo porque la condición y la situación argentina no es la que permitió que lo colgaran de un poste al presidente Villarruel en Bolivia, aunque merecería una cosa mejor, que en vez de ser colgado, sea superado por un gobierno o por un movimiento y un gobierno que establezca en este país una república social sobre bases distintas que no sean justamente las neoliberales para frenar el avance de la reacción internacional del sistema mundial del capital y su sistema mundial de Estado, que es lo que está arrasando de Europa del Norte y con Donald Trump para acá. Entonces, es muy bueno pensar en los ejemplos del pasado, siempre que sepamos que hay condiciones distintas para cada etapa de la historia y sobre todo para cada etapa de la lucha. La lucha en Argentina no da para eso que el compañero desea, con sana razón, para Macri. Nuestro querido Ricardo Zambrano, médico integrante, lo más importante, integrante del equipo Leña al Fuego, me viene y me susurra al oído, decía algo sobre la represión a los migrantes aquí en el mundo. Entonces yo le contesté, por favor, ¿por qué no lo decís vos, pero cortito? Sí, es llamativo que el capitalismo en su crisis, acá en Estados Unidos y en Europa, frente a guerras que ellos mismos han incitado y provocado, que han alentado, que le han dado armas, y después de esa manera el poder militar o industrial norteamericano interviene y se queda con las riquezas, y que por supuesto tiene ya en la mira a América Latina, como lo está haciendo este sinvergüenza que tenemos de presidente, se ha encarnizado. Hace unos días participamos de la marcha de los migrantes, como 5.000 personas, y no debemos olvidar nunca que uno de los peligros más grandes que tiene el campo popular es dividir, enfrentar a los obreros, a los trabajadores, al pueblo, a los ciudadanos, por países, por naciones, muerte al nacionalismo, salvo a las reivindicaciones nacionales antiimperialistas, que es otra cosa. Pero nosotros, viejos trotskistas, somos internacionalistas, somos completamente contra toda forma de opresión al hermano. Como decía el Che, que se conmueva tu corazón al hijo en la carta que le dice cada vez que veas sufrir a alguien en algún lugar del mundo. Fuerza, compañeros. Ernesto Schulman, José Schulman, quería decir algo. Sí, creo que no podemos dejar de resaltar la extraordinaria movilización del 24 de marzo, inscripta en un mes de movilizaciones, pero como una clara respuesta a una campaña realmente muy tenaz por parte del gobierno, de sus comunicadores, de bastardear la memoria, de banalizar el genocidio, y contra eso creo que la respuesta fue formidable. Nosotros calculamos que más de 400.000 personas se movilizaron en todo el país y nosotros Acá está Inés de la Dirección de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Inés Izaguirre. Inés Izaguirre. Hicimos una apuesta audaz después de muchos años de discusiones. Nos decidimos a buscar la recomposición de la unidad en el Movimiento de Derechos Humanos y logramos que 13 organismos, nada menos que abuelas, madres, niña fundadora, hijos, familiares, la Liga, la PDH, la Memoria de la Santa Cruz, Memoria Zona Norte, la PDH de Matanza, que hemos mantenido y mantenemos posiciones, el CELS, iba a decir, posiciones más que diversas. El CELS se acaba de pronunciar en apoyo a la derecha venezolana, como en otros temas, pero lo muestro para dar un ejemplo práctico de qué entendemos nosotros construir la unidad en defensa de los juicios contra los niveles de represión que son crecientes, ¿no? Hay una cosa que nosotros estamos convencidos, es que el gobierno de Macri no aplica la política represiva que quisiera aplicar. Con todo lo horrible que es poner a la gendarmería en los territorios, avasallar a las niñas, a los niños, prácticamente disolver otra que Estado de Derecho en Jujuy, yo he estado 2 veces en el último tiempo, creo que hay que ser consciente que lo venimos frenando con la lucha popular. Que lo de ellos sería brutal, ¿no? De hecho, nos metieron 3 causas acusándonos de apología de la lucha armada, porque por primera vez o después de muchos años, los 13 organismos hemos reivindicado la lucha con nombre y apellido del Ejército Revolucionario del Pueblo, de la Organización Política Militar Montonero, del Partido Comunista, de Vanguardia Comunista, del PCR, de todos y de todas. Eso le ha dolido, ¿no? Como le dolió que me tocara a mí, por suerte, capaz que lo hubiera dicho igual, decir Macri basura, vos sos la dictadura, que no quiere decir que Macri sea un dictador, quiere decir que Macri es el heredero más significativo, el producto más completo de un conjunto de cambios que produjo el genocidio, del cual emerge Macri, pero también emergen los caceroleros que ahora están llenando la plaza y que tenemos que saber que eso existe. Macri no gobierna contra la voluntad de todo el pueblo. Macri se apoya en una parte del pueblo que ha recompuesto su pensamiento en una matriz de derecha. Alfredo Grande dice un fascismo cotidiano, social, bueno, hay que inventar palabras, pero creo que hay que ser muy conscientes de que enfrentamos no solo un enemigo perverso, sino un enemigo poderoso, no solo por el poder económico, no solo por el apoyo imperial, sino porque hay una parte de la población que está convencida de que los discapacitados no tenemos derecho, que los que no aportaron no tienen derecho a la jubilación, que los negros no tienen que hablar, que las chicas se embarazan para cobrar el subsidio. No son inventos de Clarín, son lamentablemente ideas que han metido en el pueblo, y por eso cuando Fidel llamaba, esta es una batalla de ideas, recuperando a Martí, creo que hay que tomarlo, pero es una batalla de idea que se da en el boca a boca fundamentalmente, ¿no? Y transformando a cada militante en un verdadero polémico, ¿no? Yo voy al supermercado y hago un acto público, entro al subte y hago un acto público, a donde vaya discuto, porque hay que discutir con los que no están de acuerdo con nosotros, que somos los que estamos acá. Así que creo que hay que valorar mucho que este 24 de marzo le hayamos dado un golpe muy fuerte a los que sueñan con la impunidad, y de hecho ha habido en estos días algunas sentencias como la que condenó a los asesinos de los soldados Steinberg y García y torturaron a la compañera Iris Avellaneda en la causa que terminó hace pocos días en Campo de Mayo. Gunel M. Lindblom volvió a llamar desde Montevideo, dice: gracias, cumpa. El número internacional para los oyentes que quieran comunicarse para otro país, desde otro país, es 54-911-44-17-30-69. Reitero, 54-911-44-17-30-69. Hay un compañero, un militante que fue preso político durante muchos años y hoy es defensor de los presos políticos, va a ser columnista de este programa, que al parecer él lo estaba escuchando y no estaba, aparentemente no está, no resulta muy claro, pero es una opinión muy distinta a la que vertieron Modesto Emilio Guerrero y José Schulman sobre Paraguay. Yo lo leo, él no, vos no dijiste nada sobre Paraguay, lo que dijo Modesto, perdón. Lo leo textualmente y vos contestás si te parece, Modesto. Dice: miren al Partido Comunista Paraguayo, ahora se atajan y ensayan una autocrítica. Aún así, ni mencionan al traidor de Lugo ni a sus diputados del Frente Guazú, que es el Frente para la Victoria de allá. ¡Qué desastre! Dice el doctor Eduardo Suárez. Este es un programa pluralista y, por supuesto, Modesto tiene todo el derecho a contestar. Son cosas complejas porque siempre el debate de ideas implica controversia, contradicción, y uno lo que no puede hacer es ser deshonesto en lo que piensa. El compañero dice eso y tiene razón en algunas cosas, solo que tiene que aprender a ubicarse en cuál es el lugar que corresponde pisar o estar cuando se enfrenta a un enemigo tan duro como el que hay. Los gobiernos progresistas de América Latina cometieron y están cometiendo muchos errores. Más errores que los que pudo cometer en su aprendizaje inicial el gobierno de la Revolución Cubana. La diferencia es que la Revolución Cubana supo sobreponerse y superarse a sí misma y preservar un gobierno de izquierda por más de 50 años. Y estos gobiernos de progresistas han tenido una fragilidad ideológica, teórica y política, hasta organizativa, que le facilitó a la derecha avanzar con el voto o sin el voto, pero avanzar. A Dilma Rousseff no la echa la derecha, la echa una parte de la gente que sale a la calle y luego es aprovechada por la derecha, montándose en ellas, y terminaron en un lío enredado en el Parlamento. Como a Lugo no lo echa ni el pueblo ni la derecha en general, lo echa un Senado. Pero Lugo comete un error previo, que es el mismo que está cometiendo Maduro, olvidando el aprendizaje que ya está acumulado en Venezuela, que es no acudir a la base popular que tienes. Cuando pierdes ese norte, ese criterio básico de quién es un luchador o un gobernante de un gobierno atacado por el imperialismo, vas a debilitar tu gobierno. Entonces Lugo es criticable, duramente criticable. Yo escribí, y en entrevistas de radio lo dije con toda franqueza, cuando fue echado Lugo. Lugo fue echado, pero también él votó contra su propio despido de la presidencia. Esos errores son errores de aprendizaje. El asunto es si estamos en el mismo campo para aprender las lecciones, y no si nos ubicamos no como agentes de nada ni como enemigos, en campos distintos para no querer aprender. Sí, una brevísima aclaración. No voy a opinar, sino a aclarar. El Partido Comunista Paraguayo se retiró hace tiempo de Frente Guazú, forma parte del Congreso del Pueblo. Me extraña que Suárez, él puede opinar lo que quiera. Y ya que estamos, sería bueno recordarle a Suárez que quien llevó a los legisladores a visitar a los presos, a los 6 campesinos y a los presos del EPP, fue justamente Najib Amado, el secretario del partido. Digo, por esto que se decía hoy de un poco de ingratitud, ¿no? Gunnel Emelindon volvió a llamar para decir que el número que pasamos antes es para comunicarse por WhatsApp al programa. Patricia Bahamonde mandó varios mensajes. Patricia Bahamonde es una oyente histórica de Leña al Fuego, con un humor muy ácido, con mensajes muy breves y muy ácidos. Uno dice: pensar que en el 69 llegamos a la luna y casi 50 años después nos llegamos a fin de mes. Y uno que mandó ahora dice: me parece muy bien que la marcha a favor de Macri la hagan un sábado. Así pueden ir Majul, Leuco y Sirven. Idea millonaria ir al 1 de abril a vender y fonds y dólares. Bueno, en este momento se está movilizando y hay cacerolazo, como dijo José, promovido por clase media y clase alta, pero tan lejos del 500,000 de personas que colocamos nosotros en la plaza el 24 de marzo. Liliana de Munro, lo vi a Fidel cuando habló en la Facultad de Derecho, uno de los más grandes de América. Ulises Manfredi, a los compañeros de izquierda, por favor no se equivoquen, de nuevo, no importa los errores que cometieron, pero si cae Maduro, gana Trump y perdemos todos, dice Ulises Manfredi. Lucas, basta de palabras, hay que ir a Plaza de Mayo y hacer una pueblada y que el hijo de puta se vaya en helicóptero como pasó con De la Rúa. Este ya lo leí. Bueno, una histórica del movimiento piquetero, María Cristina Mena, del movimiento Teresa Rodríguez, 12 de abril. Muchas gracias, buenas noches, distinguida mesa. Solamente en un programa de Herman Schiller puedo decirle compañero a un embajador. En otro lugar no hubiese sido posible. Querido Herman, querido amigo, tantas veces nos has dado este micrófono para decir toda la verdad, todo lo que sentimos, todo lo que soñamos y todo lo que hemos transitado. Es una alegría estar acá hoy en esta tercera etapa y quiero señalar que para mí es muy significativo porque siento que estamos generando un puente. Un puente entre aquel crear dos, tres, muchos Vietnam para no dejar aislada a Cuba, cuando en la década del 60 decidimos tomar las armas no solamente para liberar a nuestra nación, sino para que los Estados Unidos no pudieran concretar su terrible bloqueo que aún continúa. No fue posible, pero aún estamos acá y todos los que peinamos canas y estamos aquí presentes sabemos lo que hemos tenido que transitar y con cuántas mezquindades internas también nos hemos encontrado. La década del 60 nos dejó los 30.000, sabemos que fueron 30.000, sabemos que fue un genocidio. Después pudimos asumir las banderas del movimiento piquetero por la idea de entender que los desocupados no son solamente ese ejército de reserva, sino que es la fuerza que se tiene que organizar desde abajo y hoy estamos tratando de sumar a eso con los trabajadores de la economía popular. Y cuando hablaba del puente, lo decía que no es casualidad y es una alegría además que eso se esté gestando aquí en el bar La Dignidad, del Movimiento Popular La Dignidad. Porque aquellos que estuvimos en la década del 60 y ya estamos un tanto mayores, vemos que es posible y que hemos sembrado alguna historia y algunas palabras y alguna memoria. Y que hoy tenemos aquí el recambio. Podemos descansar tranquilos o seguir en las calles, como acá nos estimulaba el compañero Bayer. No las vamos a abandonar. No importa, el compañero el 24 de marzo dio un ejemplo con su silla de ruedas ahí adelante y junto a Norita y a todos los compañeros que tantos años hace que marchamos el 24 de marzo. Y el 24 de marzo además le dijimos a este gobierno que con los derechos humanos no se mete. Y los docentes le están diciendo que con la educación pública no tiene por qué meterse. Y ahí vamos a estar acompañando. Y además vamos a estar reaccionando cada vez que la policía entre en un comedor y amedrente a los niños y los lastime, como fue el otro día en Lanús, y todo el pueblo, todo el barrio salió y fue a la comisaría. Así que estamos vivos, compañeros, y la revolución sigue estando a la vuelta de la esquina. Hasta la victoria siempre. Abel Boslaski es un histórico del PRT, ERP, y últimamente, como era médico, trabajó para el PAMI y Macri lo echó. Está acá con nosotros y mandó un mensaje escrito, aunque si quiere hablar, por supuesto, también tiene derecho a hacerlo. Dice, compañeros de Leña al Fuego, vaya mi fraternal saludo a la ampliación del programa para seguir sembrando verdades y conciencia, para alzar la voz contra la injusticia y sumar voces y voluntades para las luchas por la emancipación. Un brazo, puño en alto, Abel Boslaski. Muchas gracias. todo integrante de la Revolución Cubana es bienvenido. Está acá silencioso, a un costadito, pero yo no le pedí que venga. Creo que no tuvo muchas ganas, pero le voy a pedir que diga algunas palabras. El secretario de prensa de la Embajada de Cuba en Buenos Aires, Leinier Espinosa. Bueno, muchas gracias. Yo quería trasladarle nuestro agradecimiento a Radio La Caterva y a sobre todo a Germán Chile por darnos nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes la realidad de la Revolución Cubana y del pueblo cubano, una realidad que ustedes conocen bien porque han defendido y han entregado muchos años de su vida para defender una obra como la que construye el pueblo cubano. Nuevamente muchas gracias y estamos muy contentos de haber estado aquí. Muchas gracias, Leinier. Un saludo de Miriam Gómez, que también va a ser columnista de este programa, una gran luchadora contra el racismo y la discriminación. Miriam Gómez es referente de la comunidad africana y afrodescendiente en la Argentina. Muchas gracias. Han saludado a Leña al Fuego, hay un montón de saludos, leo algunos nada más. Liliana Riga, que tiene un hermano víctima del gatillo fácil y es integrante de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Ana y Manolo Jumerowski, dos queridos militantes que se fueron a vivir a San Luis. Héctor Melzer, de la Asamblea de Villa Urquiza, que está acá presente. Julio Bambina, conocido economista, que disertó muchas veces en las universidades de La Habana y Caracas. Carmen Capdevila, del Movimiento de Apoyo a Madres de Neuquén y Alto Valle. Carlos Zamorano, ex copresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y ya lo dije en la primera parte, Pedro Adón, del Partido Comunista Israelí. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Yo le diría, bueno, creo que ya estamos llegando al final, pasaron 2 horas, Les agradezco mucho el aguante y, como hacemos siempre en la radio, le pedimos a nuestros destacadísimos invitados que digan una opinión final, una reflexión final de 1 minuto, 2 minutos. Vamos a empezar con el querido Osvaldo Bayer. Luchar, seguir la lucha es lo más hermoso que hay. Nos recordaremos después, cuando estemos viejos, muy viejos, la lucha nuestra. Esa pelea por realmente la dignidad de nuestra sociedad. Dignidad, esa es la palabra que tenemos que buscar. Vivir con dignidad y no ponernos de rodillas ante realmente los que nos dominan. Sigamos así, estas reuniones, sigamos. Contémoslo como un punto principal de nuestra vida. Muchas gracias. Grande Troesma. Algunos errores tengo que cometer. Me olvidé decir que este programa sigue transmitiéndose los lunes por FM Radio Rebelde, AM740, lunes de 23. José Ernesto Schulman, secretario de la Liga por los Derechos del Hombre. El mensaje es que no nos dejemos desalentar, ni nos dejemos atemorizar. Creo que ninguna lucha ha sido en vano y hemos acumulado en América Latina y en el pueblo argentino capacidades, atributos, ideas. Y creo que ellos se equivocan cuando nos subestiman tanto. Yo creo que este momento difícil pasará, como han pasado otros, y en América Latina y en la Argentina abriremos el camino a esto que decía Osvaldo. Nuestra bandera es una sola y es la bandera de la dignidad. Dignidad para todas, dignidad para todos, luchar con dignidad. Luchamos por la dignidad y eso es imposible de derrotar. Gracias, José Schulman. A propósito de la Liga por los Derechos del Hombre, tiene una abogada desaparecida, detenida desaparecida, que todos, que todos conocimos, que sabemos quién fue, nada menos que Teresa Israel, una gran luchadora. Su hermana, que es una gran médica y también una gran luchadora por la salud pública en un país donde quieren privatizar la salud, su hermana Martilde Israel está con nosotros y nos va a dirigir un mensaje muy cortito. Al estar el 24 en la calle, como dijo el compañero Schulman y Bayer, realmente sentí y debemos sentir y no dejarnos amilanar, ni asustar, ni disgregar, a pesar de las diferencias que podamos tener entre las distintas agrupaciones de izquierda, que hay debilidades, que eso debilitan justamente a los movimientos y aprovechado por la derecha, justamente que está en el poder ahora, para atemorizarnos y sacarnos el poder. Quería resaltar que fueron 30.000 desaparecidos, y entre ellos está mi hermana, la Teresa Israel, que en el día de mañana cumpliría 40 años más después de su desaparición, que no tenemos la suerte de tenerla. Así como ella, 30.000 personas fueron el ejemplo de lucha y no lo podemos dejar así nomás. Gracias, Matilde. También dos palabras de Alberto Mas, un luchador, especialmente el luchador en muchos frentes, pero especialmente en apoyo a la Revolución Cubana. Bueno, Herman, antes que nada, felicitarte por esta tercera etapa de este programa con el que siempre hemos contado y siempre estuviste apoyándonos en la lucha por la libertad de los cinco en su momento. Y bueno, hablando de todo eso, todo esto que estamos diciendo acá, creo que todas las organizaciones políticas, movimientos sociales, que realmente planteamos que un mundo mejor es posible, levantamos la figura de Cuba, levantamos a Fidel, lo nombramos al Che, lo ponemos en pancartas, comencemos a hacer las cosas con las que Fidel y toda esa generación hizo la revolución en Cuba y la sostuvo durante tantos años. Unidad. Fidel planteó unidad a los revolucionarios, más unidad a los revolucionarios, un programa antiimperialista y llevar adelante una revolución justa y necesaria. Hagámoslo. Muchas gracias. Modesto Emilio Guerrero, escritor y periodista venezolano, autor del libro ¿Quién inventó a Chávez?, entre otros muchos libros. La tercera es la vencida, dice el dicho popular, y eso vale especialmente para ti. Hoy tenemos que estar felices porque inicia una nueva etapa, un programa, uno de los pocos programas que puede definirse sin temor a dudas como democrático. Porque en este programa yo he visto cosas raras en el periodismo de izquierda, especialmente una diversidad de voces tan contradictorias que correspondería a una variedad de múltiple de colores y sin embargo se han podido expresar con toda libertad. Eso no es norma, no es cultura en la izquierda política mundial desde hace décadas. Y este programa logra eso. Entonces a mí me alegra que pueda tener una tercera oportunidad, que como diría García Márquez en su libro, esta vez la estirpe puede durar 100 años. Gracias, Modesto. Y el último es el preferido, decían los antiguos. Dejamos para el final, para que cierre el programa, al querido embajador de Cuba, Orestes Pérez Pérez. Bueno, yo al igual que el resto de los amigos que me han acompañado acá en la mesa, le agradezco tremendamente al amigo también, Herman Schiller, el habernos invitado a este particular programa, porque yo cuando me comentaron pensé que era en el programa de radio tradicional, en una cabina, no tenía idea de que fuera en este formato que agradezco muchísimo, que me ha encantado, porque se produce un contacto directo, visible, entre los que están escuchando el programa y los que estamos acá frente a ustedes. De manera que le agradezco nuevamente el haberme invitado, haber podido compartir con ustedes las cosas que he compartido de la Revolución Cubana, y le deseo éxitos al amigo Herman Schiller en este programa, que reitero es un programa novedoso, interesante y muy participativo. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Osvaldo Bayer. Muchas gracias, Ernesto Schulman. Muchas gracias, Modesto Emilio Guerrero. Muchas gracias, embajador Orestes Pérez Pérez. Muchas gracias a todos los que colaboran en este programa.